Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. El dinero es uno de los principales motores de la humanidad y aunque no es el único aspecto, parece ser también el principal motivo de la felicidad. ¿Son todos los millonarios personas felices? ¿Qué aspectos causan la felicidad? ¿Hay una relación entre la depresión y la falta de dinero? Para este capítulo hablamos con Mauricio Hoyos, emprendedor y CEO de Esencia, con Silvia Ramírez, coach de felicidad, con Carlos Enrique Cabellier, coordinador de sueños de Alquería, con Claudia García, directora de la tienda de la empatía, y con Nicolás Quintero, director y cofundador de Autonomistas. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 125 de Mis Preguntas. Bienvenidos. El día que escribo este capítulo sucede un fenómeno astronómico especial. 6 planetas se alinearán en el cielo: Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, Venus y Saturno. En febrero, un planeta más se suma a la alineación, Mercurio. Un acontecimiento que no se volverá a dar de nuevo sino en el año 2492. Muchas personas, especialmente las más esotéricas, le dan muchos significados, pero el universo es tan grande que para que este tipo de acontecimientos pasen se toma mucho tiempo y factores que parecían aleatorios, aunque no lo son. Es como la felicidad, un concepto complejo y un sentimiento difícil de lograr. Hay tantas versiones de felicidad como hay humanos en el mundo. Y para cada uno de nosotros la felicidad parece ser el fin último de la existencia que perseguimos cada día, o como dijo el poeta inglés Alexander Pope, oh felicidad, fin y meta de nuestro ser. Pero no siempre ha sido así. Hubo una época donde la felicidad era casi motivo de vergüenza. Al menos en el plano retórico, hace unos 250 años se produjo un cambio significativo en la cultura occidental respecto a la felicidad. En el siglo XVIII, y con los valores de la Ilustración, ahora era perfectamente legítimo buscar la felicidad y no ser feliz, o al menos no parecerlo, era un problema que había que evitar. La pregunta obvia es por qué se dio este cambio, y aunque algunas causas son bastante claras, todavía no se ha llegado a una explicación totalmente satisfactoria. Entre los motivos se incluyen el cambio intelectual hacia una mayor valoración de las cuestiones de este mundo y un menor compromiso con los principios cristianos tradicionales, como el pecado original. Todo ello parte del entorno cultural creado por la Ilustración. Y aunque visto desde la comodidad del siglo XXI parezca raro, el siglo XVIII también fue testigo de algunos avances medibles en la comodidad humana para las clases medias y superiores, con inventos tan sencillos como la calefacción en los hogares, hasta la disponibilidad de paraguas para protegerse de la lluvia. Pocas cosas le gustan tanto al humano como medir. Me refiero a comparar cantidades. Nos ingeniamos sistemas bastante complejos para medir el tiempo, el peso, la velocidad y otros aspectos mucho más complejos y subjetivos como la belleza, el dolor, el sueño, los olores desagradables, la tristeza e incluso uno de los conceptos quizás más personales y difíciles de definir como la felicidad. Y si calcular o medir la felicidad individual es difícil, imagínese hacerlo para todo un país. Esto se lo propuso el reino de Bután, un país situado entre la India y China, con una población de poco más de 760.000 habitantes, y que es conocido en todo el mundo por su medida poco convencional de desarrollo nacional y que es la guía de las políticas públicas, la felicidad nacional bruta. El concepto fue implementado en 1972 por el cuarto rey de Bután, Jimmy Tsingy Wangchuck, en contraposición al famoso Producto Interno Bruto. El rey quería evitar las cuantificaciones económicas tradicionales y decidió que el país evaluaría mejor el bienestar general de sus habitantes sobre la base de desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, la conservación del medio ambiente, la preservación y promoción de la cultura y la buena gobernanza. Es un país con un problema de inseguridad alimentaria. Sin embargo, el índice de felicidad es de 0,781 en una escala de 0 a 1. Veo esto y no puedo dejar de preguntarme, ¿qué se requiere para que todo un país sea feliz? Esto me respondió Silvia Ramírez, coach de felicidad. Roberto, pero Habría sido más fácil que me preguntara la fórmula de la Coca-Cola. Y vea, se lo digo porque es que el primer desafío sería lograr que todo un país se ponga de acuerdo en la definición de qué es ser feliz. Por eso es que la cuestión de entrada es tan difícil. Sin embargo, lo que se me ocurre es que la clave podría estar de pronto en la educación emocional. Porque hay tres cosas que yo creo que si todos aprendiéramos desde que estamos pequeñitos, pues harían el asunto más fácil. Son estas tres, vea. Uno, que no es lo mismo ser feliz que estar contento. Cuando uno deja de asociar la felicidad con vivir todo el tiempo arriba, todo el tiempo muerto de la risa, uno se da cuenta de que en este momento, ahí donde está, uno es bastante más feliz de lo que creía que era. Dos, que la vida de uno no tiene que ser perfecta para que sea una vida que valga la pena ser vivida. Fíjese que un problema de los países del primer mundo es el hastío existencial. Y ojo, que con esto no quiero romantizar la lucha cotidiana por la supervivencia, que en el caso de muchos colombianos es tan dura. Pero lo que sí le quiero decir es que pues esas pequeñas conquistas del día a día sí son una fuente de realización en la vida. Y tres, que en la base de todo muy posiblemente esté la autoestima. Porque es que cuando uno tiene una autoestima fuerte y flexible, ya uno no le pone tanto requisito a la felicidad. Y sobre todo, uno le entra con una actitud distinta a los desafíos de la vida. Entonces yo creo que por ahí podría ser la cosa. Hay un pensamiento que afirma que la humanidad nunca ha sido tan próspera como lo es hoy en día. Y hay muchos datos y cifras que sustentan esta afirmación, como los de la expectativa de vida, el acceso a servicios básicos como educación, agua o salud, o simplemente el aumento de la calidad de vida. Y aunque eso no necesariamente es directamente proporcional a que el humano sea hoy más feliz, la felicidad global ha experimentado una ligera caída año tras año. Según el informe Global Happiness de la firma Ipsos, la felicidad es mayor que durante el apogeo de la pandemia, pero menor que a principios de la década de 2010. El 71% de las personas en 30 países se describe a sí misma como feliz, cifra superior a la cifra del 63% de agosto de 2020, pero inferior a la cifra de 2011, cuando era del 77%. El país que registró mayor nivel de felicidad, según esta medición, fue Países Bajos, con el 85% de personas que se describen a sí mismas como felices. Y al otro extremo de la escala están Hungría y Corea del Sur, ambos países con un 48% de habitantes que se consideran felices. Hay algo especialmente curioso con este último dato, y es que los niveles de felicidad de Corea del Sur han caído desde 2011, cuando eran 71%. Según explica el informe, no hay una sola razón para esa dramática caída de 23%, sino que lo más probable es que se trate de una combinación de factores, según afirmó el director ejecutivo de Ipsos en Corea del Sur, Wang Lee Park. Y aquí viene lo curioso. Park explica que si bien el país ha experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas, esa prosperidad no necesariamente se ha distribuido de manera uniforme. Además, Corea del Sur, como muchos otros países, tiene una población que envejece cada vez más y una tasa de natalidad en descenso que parece conducir o reflejar ansiedades crecientes sobre el futuro. Aquí es cuando recuerdo la icónica frase del boxeador Antonio Cervantes, Kid Pambelé, que reza que es mejor ser rico que pobre. En muchos sentidos, esa máxima es cierta. La pobreza no es algo que se le desea a alguien porque se traduce en poco o nulo acceso a servicios básicos. La frase de Pambelé me recuerda una anécdota con mi papá cuando le pregunté a qué edad volvería, cuál es la mejor edad de la vida. Y respondió, ¿con plata o sin plata? Es entonces que volvemos a la gran pregunta, ¿puede el dinero comprar la felicidad? La respuesta corta es sí. Pero espere, no quite el programa, es mucho más complejo que eso. Y como para casi todo, hay un estudio científico que lo demuestra, lo hicieron investigadores de la Escuela de Negocios Wharton School de la Universidad de Pensilvania y encontraron una relación cada vez más positiva entre el dinero y la felicidad. Los autores del estudio hicieron un seguimiento de la felicidad para su proyecto de investigación a gran escala, trackyourhappiness.org, y tomaron como muestra a más de 33.000 adultos estadounidenses empleados de entre 18 y 65 años con ingresos familiares de al menos $10,000 al año y también a personas consideradas ultra ricas, personas con un patrimonio neto medio de entre 3 y 7,9 millones de dólares y que a menudo faltan y son difíciles de obtener. Estas personas respondieron a preguntas sobre una escala denominada satisfacción con la vida. Los resultados mostraron que la brecha de felicidad entre los participantes ricos y de ingresos medios era más amplia que entre los participantes de ingresos medios y bajos. Otra conclusión del estudio es que la diferencia en satisfacción con la vida entre los ricos y aquellos con ingresos de entre 70 a 80 mil anuales era casi 3 veces mayor que la diferencia entre ese mismo grupo y los 2 grupos de ingresos más bajos. El ingeniero y doctor en psicología Matt Killingsworth es uno de los autores del estudio y para él el hecho de que las personas con mayor ingreso sean más felices es fundamental y psicológicamente más profundo que simplemente comprar más cosas. Para él esto se debe a que, abro comillas, una mayor sensación de control sobre la vida puede explicar aproximadamente el 75% de la asociación entre el dinero y la felicidad. Por eso creo que una gran parte de lo que está sucediendo es que cuando las personas tienen más dinero, tienen más control sobre sus vidas, más libertad para vivir la vida que quieren vivir. Cierro comillas. Pero plata es plata. Sin embargo, siempre hay una excepción a la regla. El estudio también descubrió que para quienes tienen un bienestar emocional bajo, la felicidad aumenta con los ingresos hasta los $100,000 y luego no muestra ningún aumento a medida que aumentan los ingresos. Mejor dicho, si uno es rico y miserable, más dinero no va a ser de ayuda. ¿En un mundo en el que todo está atravesado por el dinero, es posible ser feliz sin él? Esto me respondió Nicolás Quintero, director y cofundador de Autonomistas. La respuesta corta es que creo que no es posible ser feliz sin dinero. Ahora, no creo que el dinero compre la felicidad, pero creo que sí es muy importante tener en cuenta 3 cosas. La primera es que las cosas esenciales en la vida, lo que te permite pensar, lo que hace que tu cabeza esté bien, tiene que estar cubierto. Literalmente el mercado, lo que hoy en día pagas de tu casa, las cosas básicas se pagan hoy en día con plata. Entonces quiere decir que cualquier cosa en donde hoy no tengas que pagar plata, pues tendrías que irte a vivir a una isla desierta o en la mitad de la montaña, cosa que no es realmente muy factible. El punto número 2 es que, según Morgan Housel en su libro de La psicología del dinero, él dice que el ser humano en el fondo lo que quiere es poder elegir qué hacer con su vida, tener la posibilidad de poder escoger cómo se gasta el tiempo, con quién lo hace, cuánto tiempo lo hace. Entonces eso realmente lo que termina pasando es que uno lo que quiere es poder elegir en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, eso quiere decir que el dinero no compra la felicidad, pero sí compra tiempo, te da la posibilidad de poder elegir. Entonces, definitivamente creo que el dinero ahí es crucial. Y lo tercero es que sí creo que no todo en la vida es dinero. Cuando uno va y revisa los principales factores por los que la gente se arrepiente, esto está soportado en un libro que se llama The 5 Regrets of the Dying, los 5 arrepentimientos de la gente moribunda, realmente la plata no es un factor esencial dentro de la felicidad. Por ejemplo, priman cosas más importantes como la posibilidad de haber dicho la verdad, o por ejemplo, quizás la más importante de todas es compartir con los demás. Entonces, sí creo que uno puede vivir una vida más frugal, una vida que esté más en la suficiencia y que no todo esté atado al dinero. Más dinero no siempre significa mayor felicidad. Un estudio publicado por Psychological Science concluyó que, si bien tener más dinero está asociado con la felicidad, perseguir más dinero reduce nuestra sensación de satisfacción con la vida y obstaculiza nuestra felicidad. De hecho, quienes tenían objetivos de éxito financiero firmes informaron una menor satisfacción con la vida familiar, las amistades y el trabajo. Y hay otra investigación publicada en 2023 en la revista académica Ciencia de la Personalidad y Psicología Social, y sus resultados sugieren que tener dinero o un buen trabajo puede comprar algunos tipos de felicidad, aunque la cantidad de felicidad que compra disminuye a medida que aumentan los ingresos. Como afirman los investigadores, abro comillas, estar motivado para encontrar el bienestar a través del dinero parece ser perjudicial para el bienestar real. Cierro comillas. Ey, la plata nunca la compra. Para muchos especialistas financieros, la cuestión no es tratar el dinero como el objetivo final, sino como un medio para alcanzar un fin, para dar forma a una existencia con sentido. De acuerdo con Mark Schultz, autor de La Buena Vida, un libro que extrae lecciones sobre un estudio científico más extenso del mundo y del que hablaré más adelante. Abro comillas. El dinero no puede comprarnos la felicidad, pero es una herramienta que puede darnos seguridad y una sensación de control sobre la vida. Cierro comillas. Así dice Schultz, que también es profesor de psicología en el Bryn Mawr College de Pensilvania. Abro comillas. Al fin y al cabo, la vida gira en torno a nuestras relaciones con los demás. Son nuestras relaciones las que nos mantienen felices. Cierro comillas. Y aunque nos extrañe, el 79% de los colombianos cree que el dinero no compra la felicidad. Esto lo reveló una encuesta que hizo Fenalco en 2022 a propósito de la celebración del Día Internacional de la Felicidad. Y los resultados también encontraron que para el 52% de los encuestados, lo que hace más felices a los colombianos es la familia. Para un 24%, la felicidad la encuentra disfrutando del tiempo libre. Un 12% aseguró que el amor lo hace feliz. El 6% se contenta con tener buenos amigos. Un 4% con disfrutar del dinero y un 2% con ser profesional. Y es que hay más evidencia de que los logros individuales en términos de ingresos pueden no ser equivalentes a la felicidad individual, o por lo menos eso encontraron los autores de un estudio que busca responder una pregunta. El dinero no siempre compra la felicidad, pero ¿son las personas más ricas menos felices en su vida diaria? La investigación también concluye que los logros individuales y los ingresos incluso podrían estar asociados con una menor felicidad diaria, dependiendo de cómo se miden y analizan los ingresos. Hace un momento les hablaba sobre la investigación más antigua sobre la felicidad. Bueno, pues se viene haciendo desde 1938 y se ha mantenido hasta hoy, y es el estudio de Harvard sobre el desarrollo de los adultos. La investigación nació con la idea de descubrir qué hace que las personas vivan felices y saludables. Reúne a dos grupos de personas. Unos son estudiantes de Harvard y otros jóvenes de barrios pobres de Boston. Desde entonces, los investigadores siguen acompañando sus vidas, preguntando sobre su salud, sus relaciones y sus decisiones. La lección más importante que han encontrado es que las relaciones cercanas y de calidad son la clave para ser feliz y vivir bien. Las personas que cuidan sus amistades, su familia o su pareja, no solo se sienten mejor, sino que también viven más años. Para el doctor Robert Waldinger, profesor clínico de psiquiatría de la Universidad de Medicina de Harvard y actual director del estudio, abro comillas, una y otra vez en estos 75 años, nuestro estudio ha demostrado que las personas a las que les fue mejor fueron las que se inclinaron por las relaciones con la familia, los amigos y la comunidad. Cierro comillas. Hace varios capítulos hablaba de la soledad como una pandemia creciente en el mundo y si las relaciones interpersonales y la comunidad son claves para ser felices. ¿Estamos ante un problema de infelicidad en el mundo? Le trasladé la inquietud a Carlos Enrique Cabellier, quien tiene un cargo bastante peculiar, coordinador de sueños de Alquería, y además sé que es un hombre optimista. Esto me respondió. Creo que la gente puede ser feliz o infeliz según se lo proponga. En eso hay una gran dosis de optimismo o pesimismo. Un día entendí que tenía que ser optimista, pues me encontraba renegando de todo y las cosas me iban mal. Podía ser cultural, pero a partir de ese día arranqué a ver todos los días llenos de posibilidades. No tengo duda, ayudaría a varios actores. El gobierno de Gaviria era un gobierno optimista, como es él, y estaban ocurriendo cambios que nunca creímos posibles después y a pesar de la muerte de Luis Carlos Galán, que podía haber sido el fin de un túnel oscuro. En cambio, apareció la constituyente, la apertura, con nuevas tecnologías y el ojo optimista que no permitía pasar por encima de las dificultades. Finalmente, me encontré con un texto de Peter Drucker que cuestionaba pensar en problemas y no en oportunidades. Las personas optimistas, dice Peter Diamantis, viven además 15% más que las pesimistas. Y aquí me meto en camisa de once varas a hacerme la pregunta que filósofos, políticos, poetas, economistas y prácticamente cualquier humano se ha hecho. ¿Qué hace que una vida sea plena y significativa? ¿Cómo alcanzar la felicidad? Prácticamente es el motivo por el que millones de personas van a terapia, se unen a iglesias y a religiones. Bueno, la respuesta también va a depender de a quién le pregunte. Para muchos sí está en el dinero. Para otros la respuesta es más religiosa y se encuentra en Dios. También están quienes aspiran a una vida más simple y vivir con tranquilidad sin mayores necesidades. Respuestas hay tantas como hay humanos. El estudio de Harvard, como ya conté, concluyó que la felicidad está en las relaciones y cuanto más fuertes sean nuestras relaciones, más probabilidades tenemos de vivir vidas felices, satisfactorias. Hay otras teorías al respecto, como la del punto de ajuste de la felicidad, que afirma que las personas tienen un nivel base de felicidad al que tienden a regresar sin importar lo que les pase en la vida. Es como si su felicidad tuviera un termostato emocional que vuelve a ajustarse solo con el tiempo. Por ejemplo, cuando algo bueno o malo pasa, como ganarse la lotería o perder el trabajo, el nivel de felicidad puede aumentar o disminuir temporalmente, pero con el tiempo nos adaptamos a esos cambios y regresamos a nuestro nivel base de felicidad. Este proceso se llama adaptación hedónica. ¿Pero podemos cambiar este punto de ajuste o romper la adaptación hedónica? Pues bueno, según varios estudios, la compasión y el altruismo pueden ayudar a restablecer el punto de referencia de la felicidad. Ayudar a los demás hace que una persona sea más feliz, tal vez debido a una mayor autoestima o un sentido más profundo de propósito, la sensación de que las vidas son importantes. Al principio del capítulo les hablaba de Bután, ese pequeño país entre India y China que medía su prosperidad a través del índice de la felicidad nacional bruta. Pues bien, allí vive Ketpruchen Rinpoche, monje budista y líder espiritual de ese país. Para él, no debemos buscar la felicidad afuera sino adentro de nosotros, y existen cuatro pilares para alcanzarla: bondad o amabilidad amorosa, compasión, desapego y karma. Busqué a Claudia García, cofundadora y directora de la Tienda de la Empatía, una iniciativa en la que apoya a las víctimas del conflicto distribuyendo productos hechos por ellos, y le pregunté, ¿podemos encontrar la felicidad en ayudar a los demás? Bueno, yo estoy convencida de que ayudar a los demás es la mejor herramienta para alcanzar la felicidad, porque ayudar a otros permite darle un propósito a la vida, permite darle sentido a la existencia. Y cuando uno siente empatía por los demás y hace cosas por otros, inmediatamente siente que se libera de amarguras, de resentimientos, de odios y se llena uno de satisfacción. Y al final esa es la felicidad, porque pues la felicidad finalmente es encontrar el equilibrio en nosotros mismos para atravesar la vida de la mejor manera posible con todo lo que la vida nos trae. Martin Luther King decía que la forma más segura para ser feliz era ayudando a otros, y yo estoy convencida de eso. Es importante ser amables, ser buenos seres humanos, pensar en los demás. La empatía es un camino que nos une y es un camino que, más que ayudar a otros, es el mejor camino para ayudarse a uno mismo. ¿Y no estaremos esperando demasiado de la felicidad? El idealismo o las altas expectativas también conducen a la tristeza. Casi siempre pensamos en la felicidad como un estado pleno, en el que todo debe estar bien, y rara vez esto sucede. De hecho, una investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad de Berkeley sugiere que preocuparse demasiado por la felicidad puede hacer que uno se sienta menos feliz e incluso más deprimido. El estudio examinó dos aspectos diferentes de la búsqueda de la felicidad: aspirar a ser feliz y preocuparse por el propio nivel de felicidad. Los resultados mostraron que aspirar a ser feliz no predecía el bienestar general de una persona, pero preocuparse por la felicidad estaba fuertemente asociado con un menor bienestar, incluida una menor satisfacción con la vida y mayores síntomas de depresión. De esto saben los finlandeses, que en 2024 fueron nombrados el país más feliz del mundo. Para el sociólogo y docente finlandés Jukka Savolainen, el secreto de esta felicidad está en las expectativas realistas de una buena vida. Para él, los países nórdicos ofrecen una vida digna a sus ciudadanos y les impiden pasar por periodos prolongados de penuria material. Además, adopta una orientación cultural que establece límites realistas a las expectativas de una vida buena. De hecho, hace unos años se lanzó el proyecto Felicidad, una aplicación móvil en la que los usuarios pueden jugar cuatro diferentes juegos, poner a prueba su capacidad de toma de decisiones y aprender sobre la ciencia de la felicidad. Los investigadores desarrollaron una ecuación que puede medir la felicidad y que denominan modelo computacional del bienestar subjetivo momentáneo. Y si bien puede parecer y sonar complicado, para la mayoría de los no matemáticos, su esencia es bastante simple. Nuestra felicidad depende en gran medida de nuestras expectativas y si son muy altas, pueden ser un problema. La relación entre la felicidad y las expectativas ya se ha estudiado antes. En un ensayo publicado en The Guardian, el escritor Oliver Burkman, autor de El antídoto a la felicidad para las personas que no soportan el pensamiento positivo, también aborda este tema con un ejemplo de los viajes en avión y describió su experiencia en un vuelo donde al ofrecerle una opción de comida que luego no estaba disponible, sintió frustración que no habría existido sin la expectativa creada. Burkman sugiere que aunque ajustar nuestras expectativas puede ser difícil, ser conscientes de su impacto en nuestra felicidad es esencial. Busqué a Mauricio Hoyos, emprendedor y CEO de Esencia, para preguntarle, ¿tener unas expectativas realistas de la vida para ser felices nos impide tener metas más grandes? Escuchemos su respuesta. Ante esta pregunta, yo estoy del lado de los soñadores más que de los realistas, entonces pues es una pregunta sesgada para mí. Pero yo creo que claramente pues un realista que además encuentra una zona de confort, pues si eso le sirve genera felicidad. Pero es que la adrenalina que le da al soñador cumplir sus metas, pese a que se choca y tiene que volver a levantarse, y se choca y tiene que volver a levantarse, y se choca y tiene que volver a levantarse, pero ese querer hacer, querer cumplir, querer como botarla del estadio es un driver que genera algo dentro de las personas impresionante. Ahora, que si son más felices los unos que los otros, no sé, y no creería que haya un indicador para esto. Pero lo que sí sé es que a los soñadores les, digamos, como es un tema difícil, o sea, tener un sueño y tratar de cumplir algo extraordinario le va a tomar tiempo, sacrificios, sobre todo sacrificios más que económicos, emocionales, pues definitivamente va a ser más difícil y claramente pues la felicidad o los momentos de, digamos, sí, de felicidad, pues van a ser más escasos porque generalmente uno se está pegando y vuelve y suba, y pegue y vuelve y suba. Entonces, esa capacidad de resiliencia creo que es algo que hay que desarrollar, pero repito, lo que logra un emprendedor o un soñador cuando cumple sus sueños, eso estoy seguro que ese tipo de felicidad no la experimenta un realista. No se necesitan estudios científicos para saber que en muchas ocasiones el dinero sí puede traer la felicidad y en muchas ocasiones es un factor determinante para la prosperidad, especialmente porque hace que podamos satisfacer necesidades básicas y nos preocupemos por otros problemas. Sin embargo, no es la única fuente de felicidad. La vida, contrario a lo que decía Celia Cruz, no es un carnaval, es más bien una montaña rusa con subidas y bajadas, y quizás el secreto para ser feliz esté en saber lidiar de la mejor forma con estos cambios que son la única certeza. Los caminos de cada persona hacia la felicidad son distintos. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 125 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.